feliz, Maye querida. De que me escriba pa' que se alivie tu negro. Le pido a Dios que sea feliz, Maye querida. De que me escriba pa' que se alivie tu negro. Quiero con pureza.